Va, otro año en blanco, ¿eh? ¿Por qué lo dices, tío? ¿Por lo de los concursos o qué? Sí, yo creo que están amañados, chico, porque esto no es normal. Pero claro que no es normal, tío. Yo, si te fijas, siempre ganan los mismos, los enchufados. No. Pues chico, pues claro. ¿Pero cuántos concursos llevamos ya? Yo qué sé, 3 o 4 y siempre ganan los mismos, tío. Yo casualmente creo... se conocen entre ellos, yo no digo nada, tío. Es que sí, no. Es que ya, es para reírse, ¿sabes? Pero uno dice, joder, igual soy un mierda, ¿sabes? Que no lo creo. Vamos, pues sí, yo qué sé, ya no sé ni qué pensar, ¿sabes? Como lo de HS Groups. Sí, chico, es que nos aceptan. ¿Qué pasa, eh? Luego nos rechazan la mixtape. O sea, decídete, pero por mal sonido, supuestamente, que es un B2, ¿sabes? En un estudio que hemos pagado un pastón. Pero yo creo que nos estimaron, chico. ¿40 vamos por tema? Sí, nos estimaron, la verdad. Pero mato, chico. Pero se menta, ¿sabes? Es que le pagamos todo el estudio a él. Le salió gratis su estudio, man. Y es que encima no me llegó ni a haciendo play. Ya ves, para luego ir a Parla y a la vuelta, tío, te pegas con un joquero de mierda, chico. Qué bueno. Que te viene a pegar y en un momento le hace dos puñetazos y empieza a decir a Menda, ¿dónde vas? Eres un mierda, no sé qué.